Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 12 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana reconoció que hay 80 escuelas con problemas graves de inseguridad, por lo que dijo que se está trazando un plan nuevo en esta materia. Uno de los problemas ortopédicos más delicados y común que suelen presentar las personas es la displasia de cadera, la cual se detecta tarde hasta que el bebé cumple los 10 y 12 meses de edad. Costos de operación y el clandestinaje en la venta de carne figuran como las principales causas que llevaron al cierre de 25 establecimientos de expendedores de carne fresca en la ciudad, dio a conocer el presidente de la Unión de Tablajeros de León, Juan Antonio Márquez. En la información policiaca, un hombre que portaba arma de fuego fue detenido en el estacionamiento del Cerezo de León al mediodía de ayer jueves ante la mirada de comerciantes y visitantes de este lugar. Un hombre de 27 años resultó con graves quemaduras al explotar una vara de pirotecnia que realizaba en el interior de un taller de explosivos ubicado en Praderas de Ibarrilla. Un hombre muerto y uno más herido es el saldo de una cruenta balacera registrada la noche del miércoles en la comunidad de La Esmeralda. En los deportes, los Esmeraldas de León partieron ayer por la tarde a Reno, Nevada, donde el próximo domingo enfrentarán a los Tuzos en partido amistoso. Hoy debuta la guanajuatense Ariane Ivette Chía Hernández en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Participará en el área de atletismo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.